El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Siempre nos pasa lo mismo. Recogemos todos los bártulos con la intención de descansar, pero la actualidad del videojuego nos empuja a grabar. Incluso en estas fiestas estamos todavía con el cochinillo, con el solomillo, con lo que cada uno haya comido en ese día 24, pero parece que 2020, que aún no ha acabado, todavía tiene que dar sus últimos coletazos con noticias que van a cambiar la manera que tenemos de ver este sector que tanto queremos. Anuncios, declaraciones inesperadas. Nos resulta de verdad muy extraño que seamos el único podcast de videojuegos que se haya tomado la molestia de informar cuando precisamente ahora es más necesario que nunca. Así que aquí, entre turrones y cenas de Navidad, hemos decidido juntarnos para que, aunque sea de manera apresurada, poder acercaros la actualidad de la que nadie habla. ¿Por qué nadie está comentando todo esto? ¿Por qué nadie informa de lo que sin duda va a ser un punto de inflexión y un cambio de paradigma en este sector que tanto amamos? No quiero tampoco darle más gravedad porque ahora vamos a comentarlo, así que yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros. Tony, bienvenido aún en 2020. ¿Qué tal? Sí, 2020. Yo ya estaba pensando que 2021 era hoy, no sé por qué. Me he levantado y digo 2021, pero me he acordado de que no. No sé por qué, en mi cabeza era 2021, pero es 2020, es muy extraño esto. Sí, ¿tú te acuerdas cuando en enero decíamos, uy, qué largo se me está haciendo el mes de enero? Y todavía nos quedaban 11 meses, ¿eh? Eso sí que fue... 11 meses nos quedaban, Sergio, 11 meses nos quedaban. Sí, 11 meses. Ay, y Dios. La verdad es que ha sido un año... Yo me lo he pasado muy bien. No sé por qué he estado mucho tiempo dentro de casa, pero yo me lo he pasado muy bien. Sí. Bueno, a ver si hoy nos da un poquito el aire. Voy a seguir con las presentaciones. También está ahí al otro lado Aitor. Hola. Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos, de corresponsal casi de guerra, ¿no? Al pie del cañón, otro año más en días intempestivos. Pero es que, claro, han salido unas cosas últimamente que algunas hasta casi lloro y todo, de la emoción. O sea, que había que cubrirlo de una manera u otra. Fíjate que se ha caído hasta el WhatsApp. Totalmente. El otro día se cayó Google, ahora se cae WhatsApp. Espero que se acabe ya 2020, por favor, que se caiga 2020. Hoy se ha caído Amazon un rato, que estaba intentando yo, y se ha caído, no sé, wow, si 10 minutos. Yo creo que por las reservas, ¿no?, de lo que vamos a comentar hoy. Puede ser. Segurísimo. No lo sé. Bueno, también nos acompaña por ahí al otro lado Juanjo, que ha hecho el esfuerzo de venir hoy. ¿Qué tal? Pues sí, muy bien. Pues nada, un día importantísimo. La verdad es que cuando hiciste el llamamiento, porque claro, al no estar WhatsApp, pues... lo tuviste que hacer vía telefónica. Yo sé que es difícil para ti, millennial, llamar por teléfono a la gente. Te costó teclear, era una cosa que tú no comprendías, tuviste que hablar con tu madre. Y claro, ver el esfuerzo, ver que me llamabas, yo ya me sentí ya asustado. Y claro, al ver el rush de noticias, pues comprendí la situación y por eso estamos aquí con mucha responsabilidad. Juanjo, ¿a ti te llamó? Es que a mí me llegó un burofax. Claro, no, es que Tony, escuchar, le llegaron señales de humo. Desde Algeciras a Barcelona. Fijaros, Sergio, cómo se tomó esto. El incendio que pegaste, Sergio, no fue normal, te pasaste un poco. No, no, es verdad. Pero bueno, ha merecido la pena, ¿no? Porque al fin y al cabo había que reunirse grabando con lo que tenemos. Y esa es la idea, juntarnos aquí y comentar la actualidad del videojuego tan vigente y tan importante como nunca. Muchas cosas yo sé que habrá quien no se las crea, porque es lógico, nos ha costado. De hecho, cuando pasó la compra de ZeniMax por parte de Microsoft, parecía que aquello era de coña. No lo fue. Lo de hoy tampoco, ¿eh? Va a costar digerirlo, pero bueno, vamos a intentar entre todo hacerlos. Así que vamos ya directamente con las noticias. Hoy ni sumario ni nada, porque no podemos perder el tiempo. Aquí cada segundo cuenta y cada segundo puede cambiar la actualidad. Es lo que tiene que estemos en un medio tan dinámico. Así que vamos a ello. Madre mía, 2020, madre mía, 2020, no ha acabado, hemos tenido grandes nombres, grandes ausencias, pero Tony, ha habido algo que nos ha sacado a todos del ensimismamiento y teníamos que comentarlo aquí. ¿Qué ha pasado? Efectivamente, estamos hablando de una cosa sucedida con Cyberpunk 2077. Y vale, ¿sabes las típicas noticias de un usuario que se pasa el juego de una manera increíble en muy pocos segundos y minutos y cosas, y los desarrolladores lo flipan? Pues hay un nuevo hito. Además de intentar conseguir el menor número de tiempo posible al pasarse un juego, ahora hay una cosa llamada el High Frame Rating. Sí, señor, sí, sí, sí, sí. Y esto trata de intentar conseguir el máximo número de frames por segundo en un videojuego. Uh-huh. Aquí lo que sucede es que el usuario Solomeo Paredes bate el récord Guinness de tasa de frames por segundo en la versión de Cyberpunk 2077 para la Xbox One original. Ni siquiera la One S, la original, la FAT, la que parecía un lector de video beta pegado a otro, por alguna razón. Ha conseguido que en exteriores y con una alta cantidad de NPCs, como mínimo 4 o 5 según él, el juego alcance la friolera de 11 frames y medio. Que esto es algo histórico. Es histórico, sí, sí, sí. Es tan histórico que el estudio a cargo de Cyberpunk, el estudio DVD Project Magenta, ya le ha ofrecido un puesto de trabajo donde uno de los incentivos es una enorme cantidad de chocolate relleno de arroz inflado comercializado por Nestlé. El señor Paredes alega lo siguiente, dice, no sé, yo quería jugar a la Bautelis, pero no me alcanzaba el dinero, así que pillé este que lo regalaban en el chat de Terra. No está mal, hay coches voladores y cosas. Se supone que los coches no deberían volar y están trabajando ya en un parche para arreglarlo. Y es que la palabra parche ha sonado tanto para Cyberpunk 2077 que Microsoft junto con Rare, en plena confusión de la palabra parche, les han contactado para que fabriquen nuevas skins para los piratas de Sea of Thieves. Y obviamente el presidente de DVD Project Magenta, Agapito Di Sousa, ha respondido que ellos no se dedican a hacer este tipo de parches, que no hacen vestuario para piratas. Ellos hacen parches de los que arreglan juegos o lo intentan o hacen ver que lo hacen, pero no parches de los de vestir dos piratas. Lo cual también pues, ha echado una oferta millonaria atrás por parte de Disney para la película Piratas del Caribe, esta isla sin turismo no vale un mojón. Tras estas palabras, lamentó haber dejado su trabajo en el Capravo y le dio la enhorabuena a Solomeo Paredes y empezó a comer grandes dosis de una enorme cantidad de chocolate relleno de arroz inflado comercializado por Nestlé. Ante esto, sobre todo nos fascina la presencia de una enorme cantidad de chocolate relleno de arroz inflado comercializado por Nestlé y nos preguntamos qué puede significar esta enorme cantidad de chocolate relleno de arroz inflado comercializado por Nestlé. Yo estoy anonadado, pero muy anonadado. ¿Pero por la parte del chocolate o por los frames a los que va el juego? Tanto por los frames como por la cantidad de chocolate relleno de arroz inflado comercializado por Nestlé. Ah, entiendo. Bueno, que lo de los frames, 11 me parece excesivo, ¿eh? Estaba los cortos... ¡11 y medio! ¡11 y medio! Que esto es... Vamos, esto son tres arcs, como mínimo. Como los cortos de los hermanos Lumière, están un poco a ese nivel... Sí, yo tengo un poco de miedo con eso de los 11 frames, porque yo creo que 6 es lo máximo que permite el gobierno como máximo, ¿no? Dentro de un mismo establecimiento. Entonces, claro, 11 ya te estás yendo al doble, prácticamente. Sí, sí, sí, pero como es se rige por las leyes del cyberpunk de ese momento, creo. Entonces, no sé cómo están las cosas. Lo mismo han ampliado. El hecho de que hayan 4 NPCs, yo creo que está tirando de potencia de máquina. Porque hay 4 o 5. Claro, cuidado. Poder en la nube, yo creo, ¿eh? Claro, claro. El quinto ya no estará en la nube. El quinto estará ya bajo tierra. Cualquiera sabe. Sí, sí. Yo creo que nube, como mínimo, la nube de Son Goku. Entiendo. Bueno, pues muy importantes esas declaraciones de Agapito, como nos has comentado. Y a ver qué pasa con ese chocolate relleno de arroz de Nestlé. ¿Cómo es exactamente? Chocolate relleno de arroz inflado comercializado por Nestlé. Vale, bueno, estaremos cubriendo la noticia al pie del cañón, a ver si hay alguna novedad, si nos dan algo de ese chocolate o se queda simplemente dentro de las oficinas de DVD Project Magenta, o ver cómo se desarrolla. Pero esto no ha quedado aquí, no solamente ha sido protagonista de la semana Cyberpunk 2077, creo que, Aitor, hay otra noticia también muy importante. Muy importante, tan importante como para que este año, todos lo habréis notado, si queríais poner Televisión Española para ver el discurso del rey, no hubo discurso del rey, sino que emitieron este anuncio hecho por parte conjunta de Netflix y de Sony Pictures, y es que han anunciado que, por fin, ya se venía rumoreando desde hace mucho tiempo, vamos a tener serie de The Legend of Zelda el año que viene. Esto es brutal. Yo, como fan incondicional de la saga, ver a Link en carne y hueso me parece, vamos, espectacular. Y además que lo haga Sony Pictures, una gente espectacular, pues con mucha más calidad y mucha más ilusión de ver cómo. Pero, editor, escuché que el actor principal era mudo, ¿no? Interpretando. No. Tengo aquí el extracto, porque han salido varios nombres aquí sobre la palestra de quién va a interpretar a quién. Y si os parece, os los resumo brevemente, así los más importantes. A Link, como decías tú, lo va a caracterizar Mario Casas. Va a ir sobre todo el 90-95% de todas sus escenas sin la parte superior de la túnica, mostrando sus pectorales para intimidar a los Bokoblins. Luego no hace falta que hable el actor. No. Es que lo bueno es que, como es el actor español que menos vocaliza de la historia, es perfecto para este papel. Efectivamente. Lo han escogido por eso y por los pectorales, ¿no? Para que dé miedo simplemente, aunque no lleve ni la espada en la mano. Luego, para el papel de la princesa Zelda, han escogido a Paz Padilla por el papelón que ha hecho en La que se avecina. La verdad es que yo creo que se lo merecía totalmente después de hacer de la chusa. Creo que el papel de una heroína que ha venido a más, ¿no?, durante toda la saga, me parece que lo va a defender muy bien. A que te pincho, dice, ¿no, Zelda? Sí, efectivamente. Cuando Ganon se queda cerca de ella para secuestrarla, ella la saca el cuchillo y le amenaza, ¿no? Entonces a Ganon le va a resultar un poco más complicado que otras veces secuestrar a la princesa. Y hablando de Ganon, en este sentido, Ganondorf, por su parte, no lo va a interpretar nadie, sino que va a ser el único que se va a recrear por ordenador, pero la voz va a correr a cargo de Christian Gálvez. Recordemos su gran interpretación como Napoleón en Assassin's Creed. Épico, señor. Aquí le va a dar voz a Ganondorf, va a hablar muy rápido, ya nos lo podemos intuir, y la verdad es que tiene muy buena presencia, sinceramente. Luego, así como personajes así un poco más secundarios, pero que también han trascendido, Gabino Diego va a hacer un cameo como Dampe, el sepulturero. Y también vamos a ver personajes nunca vistos antes, como por ejemplo los primos de Link, que van a estar encarnados por los Gemeliers. Sinceramente, creo que tiene muy buena pinta el reparto, creo que van a hacer una serie muy buena. También han declarado que el rodaje empieza en 2021 por diversas localizaciones del mundo, como Nepal, Grecia o Ciudad Real. Y la sinopsis, para darnos un poco contexto, la historia se nos va a situar después de Ocarina of Time, en una nueva e inédita línea temporal, en la que Ganondorf, después de ser sellado en el mundo oscuro, 5 minutos después lo liberan de ese encierro por chapas, y cuando vuelve al castillo ve como Link está paseando al perro Juan y se enerva tanto de ver esa imagen que va a clamar por la guerra de nuevo en Hyrule. Así que muchas ilusiones de ver cómo sigue esto. Y además parece que va a mantener un poco la esencia de la franquicia de los puzzles y que el combate final contra Ganondorf será resolver un rosco, ¿no? Un rosco, efectivamente. Sí, pero, efectivamente. Pero no rosco normal, ¿eh? Un rosco táctico, ¿eh? Mucho cuidado. Wow. Sí. Me parece increíble y una gran producción donde hay implicación española, por lo que has comentado, ¿no? Mario Casas, Paz Padilla, los Gemeliers. Increíble. Sí. Bueno, increíble. En un paraje de tan particular y tan inusual como Ciudad Real, ¿eh? Estamos hablando de un sitio que cuando fueron ahí a hacer El Señor de los Anillos ya se notó que es un sitio especial y diferente. Creo que hayan dicho que van a rodar las escenas del desierto de Gerudo. Fíjate, entonces podemos hablar de que va a sentar un precedente. Siempre tenemos a Silent Hill en la mente como adaptación cinematográfica. Zelda se puede incorporar a esta lista, ¿no? Sí, yo creo que todo el mundo estaba muy pendiente de que iba a salir con HBO y The Last of Us, pero creo que esta serie de Zelda va a levantar más que otra ampolla, ¿eh? No sé si tenemos nombre, Gia la película o algo así, ¿no? ¿El título? De momento no, The Legend of Zelda se ha quedado así, me imaginamos que será un nombre provisional. Entiendo que a medida que pasen los meses hasta que empiece la grabación conoceremos más detalles, no sé si por parte de Nintendo, de Netflix o de Sony. Perfecto, wow. Estoy todavía intentando digerir toda esta información. Ya sabéis, aquí todos estamos suscritos a Netflix con muchas ganas de ver cómo concluye este proyecto. Juanjo, no sé qué nos traes. Bueno, pues yo no me voy a andar con rodeos. Para mí esta es una de las noticias más importantes de la semana y no es otra cosa que la compra, porque ha sido así, literalmente la compra de Xbox por parte de Sega. Según se pudo saber en exclusiva por el conocido portal Tontaku y que después pudimos ver ampliado en webs de nivel local como Scandal, Pony Consolas o Maristation, las caras más conocidas de la compañía nipona, en este caso Sanic y Segata Sanshiro, salieron a dar una rueda de prensa anunciando la compra de la división de juegos de Microsoft, Xbox, por un total de 15 millones de anillos. En la rueda de prensa declararon que, harto de recibir ofertas de compra por parte del gigante americano, decidieron hacer una contraofensiva bursátil y, recaudando dividendos gracias a Kazuma Kiryu a base de combos en Yakuza 0, hicieron una sopa hostil y compraron el 69% de Xbox en particular, ¿no? Los cambios que veremos serán muy progresivos, no dicen que sean muy brutos, pero la verdad es que se va a ver cosas que nos van a impactar. Y empezará por renombrar las consolas, quedando Series X como New Dreamcast and Kunkles y Series S como New Master System and Kunkles también. El Game Pass pasará a llamarse Sega Pass y todos los juegos de Sega pasarán a formar parte del servicio, obviamente. Y bueno, acabo diciendo que por su parte el organigrama de la ahora sección de Sega seguirá tal como está en la actualidad, eso sí, Pecho Palomo Spencer ha declarado que desde ahora le llamen Yu Suzuki Spencer y ha pedido doble nacionalidad en Japón y lo ha hecho todo cantando un precioso haiku. ¡Wow! Este resurgir de Sega, ¿qué está ocurriendo? Que veníamos de los pachinkos, de los gimnasios y ahora de repente compra Microsoft. Increíble. Claro, no, ha comprado la sección Xbox. Es que le ha obligado a Microsoft a digregar Xbox como si fuera otra compañía. Ha llamado a Yakuza, ya sabemos cómo son los japoneses para esto. Entonces ha creado una compañía aparte solo de videojuegos y entonces ha comprado el 69% solamente de la sección de videojuegos, de Xbox en particular. Y ahora Xbox, ya sabemos, ya no será el gigante americano, ahora vuelve a ser Sega, el gigante nipón, que va a copar el mercado, evidentemente. ¿Y se sabe por qué es el 69%? Creo que le gustaba el número. No me preguntes por qué. Yo creo que te traerá suerte, ¿no? Sí, Sanic, ya sabemos que es un poco cachón del tío. Y entonces, pues, o Segata Sanshiro, es que no sé quién es peor de los dos, pues ha decidido el 69. No quería ni el 70 ni el 68. Quería que fuera el 69% justo. Perfecto. Bueno, hay una película, imagino, nueva de Sonic ahí en marcha después de la primera que hemos tenido. A ver cómo influye todo esto en los planes. Evidentemente. Sonic ahora, pues, irá a las oficinas de Microsoft y allí empezará a hacer lo que le dará gana porque ahora son suyas. Claro, es verdad. Fantástico. Bueno, pues muchas noticias muy diferentes, muchas compañías. Yo tengo que decir que no hemos acabado con Nintendo, porque ya lo sabéis, ha sido un año muy complicado. A falta de lanzamientos también se ha sumado una comunicación prácticamente ausente. Todo el mundo se preguntaba, bueno, pero ¿por qué no hemos tenido grandes Nintendo Directs? Pues bien, ya tenemos la respuesta. El presidente de la compañía, Shuntaro Furukawa, ha concedido una entrevista en exclusiva al portal Bloomberg donde explica qué ocurrió en realidad. Según el máximo responsable de Nintendo, parece ser que sí que tenían un montón de contenidos que enseñar, pero que cuando se quisieron dar cuenta, no le habían dado el botoncito rojo de emitir en el OBS. Claro, las alarmas saltaron cuando, después de 2 horas de presentación, se dieron cuenta de que no eran trending topics. Y es entonces cuando Furukawa reunió toda la cúpula para explicarles que, hombre, que si el público iba a reaccionar así al anuncio de un Golden Sun 4 y al rumoreado Super Mario Bros. Dirigido por Hidetaka Miyazaki, pues oye, que mejor los cancelaban y listo, porque si no iban a tener repercusión, no valía la pena. Así que bueno, esto ya de por sí es muy llamativo. En el Batallón Pluto hemos querido ampliar la información, nos hemos puesto en contacto con el PR de Nintendo, incluso teníamos previsto una entrevista aquí en el programa, pero después de horas sin dar señales de vida, recibimos un correo avisando de que no sabía cómo quitarse el mute en Discord. En fin, así están las cosas. Dicen que para la próxima se van a descargar Skype o Google Duo, pero de momento no sabemos nada. No han sabido quitarle el mute. Bueno, yo lo de ese Souls Mario o Mario Souls, ¿cómo lo van a llamar? Del amo. A mí me ha parecido una de las cosas, me ha parecido horroroso que eso no haya salido hasta ahora, por un fallo de un voto. Totalmente, pero es que se han cabreado, que dicen que, oye, que si la gente no comenta eso en Twitter, que lo mandan a la basura. Hombre, es que la imagen que dejas, a mí realmente el anuncio se me chafa completamente de enterarme por todo lo alto que así, ¿no? De manera un poco barrio bajera, ¿no? Totalmente. Dicen que el boss final va a ser Toad y que tienes que rodar mucho alrededor para poder cargártelo. ¿Pero con la cabeza normal que tiene o es intercambiable? Pues no lo sé, todavía no han especificado. No, yo creo que sí, que era una versión japonesa. Porque no sé, no sé si sabéis que en Japón Toad se llama Kinopio. Kinopio. Esto en verdad es porque un día un señor se equivocó y iba a decir Pinocho, que es Pinocchio, y se lo dijo mal y se quedó así. Y luego alguien para la traducción dijo, esto no, porque es que se van a pensar que no estamos bien. Entonces pusieron Toad. Y dicen que harán esas dos versiones. Como está el Crash y el Crash ese con los piños así, pues Toad y Kinopio. Pasa que tienen un fallo porque son iguales. Entonces no saben quién es quién y la han liado parda. Madre mía. Bueno, esperemos que actualicen el OBS y que el año que viene tengamos Nintendo Direct. O que le podamos echar una mano desde el batallón, porque si no nos quedamos sin todas estas cositas. Noticias muy importantes, muy relevantes, que van a influir y a marcar lo que va a ser 2021 en cuanto a videojuegos, pero no nos podemos quedar aquí, porque evidentemente son tiempos de disfrute, tiempo libre, que hemos aprovechado también jugando a videojuegos. Y os vamos a traer, a ver qué hemos estado experimentando. Oye, pues os podemos aconsejar algún regalito para Reyes o lo que se tercie. Soldadiño, a ver, mira para adelante. Te digo, si quieres seguir informado de toda la movidiña acá en la industria de los videojuegos, tienes que seguir al Batallón Plutos, ¿eh? Además, tienen las páginas web www.elbatallonplutos.com. Y luego están en redes sociales, en Twitter y en Facebook, y más sitios. Además, luego si les quieres hacer un video chat llamada de esas, las envías y la ponen en el programa. ¡Un saludo! Han sido unas semanas complicadas, unas semanas donde hemos podido jugar. No son análisis lo que hacemos aquí, son impresiones en caliente. A veces un poco más calientes y un poco más fríos. Depende de si tenemos una manta encima o si estamos viendo un contenido u otro. Así que, Tony, no sé si estabas frío o caliente cuando jugabas, pero ¿a qué has jugado? Estaba entretenido, como mínimo. La temperatura no la sé, pero estaba entretenido. He jugado a la nueva secuela de la Tierra Media Sombras de Guerra, que se llama La Tierra Media tirando a grandes sombras causadas por una fuente lumínica a una distancia suficiente como para proyectarlas en base a la existencia de objetos entre esta y una superficie. Joaquín, no te flipes con el título que no cabe en la carátula, edición juego del cuatrimestre. Vale. Estamos ante un juegazo, es un action RPG Dating Simulator and Knuckles. Tony, no me ha quedado claro el título del juego, ¿lo podrías repetir, por favor? Hombre, sí. Por supuesto, sí, ya. Es que voy un poco rápido. Se llama La Tierra Media tirando a grandes sombras causadas por una fuente lumínica a una distancia suficiente como para proyectarlas en base a la existencia de objetos entre esta y una superficie. Joaquín, no te flipes con el título que luego no cabe en la carátula, edición juego del cuatrimestre. O sea que va con todos los DLCs. Pero hasta ahora. ¿No puedes decir con siglas, Tony? LTMTAGSCPUFLAUDSCPPEBALEDOEEYUSJNTFCETQLNCELCJDC. Bueno, vale. Ahora sí que os suena, ¿no? Sí, ahora sí, ahora sí. Eso lo tienen en el FNAC, creo que lo puedes reservar o algo así. Sí. No, está muy bien. Ya digo, es la edición juego del cuatrimestre, con lo cual lleva todo lo que ha salido desde el lanzamiento hasta ahora, que han pasado 4 meses. Es un action RPG de Dating Simulator and Knuckles, entonces hay acción, como ya lo había en los otros juegos de la Tierra Media, pero esta es más acción, porque esto es la Tierra Media tirando a grande. Entonces, el RPG se mantiene como antes, pero aquí no hay el sistema Némesis, hay el sistema de citas. Tú con los orcos digamos que bueno, pues tiene citas con ellos. Porque los orcos también tienen sentimientos. Os voy a decirlo bien, los orcos tenemos sentimientos. Los orcos somos buena gente. ¿Eres pero, un orco, Tony? Por supuesto. Yo, vale, no sé. Yo me considero un orco. Un orco que tiene un conejito. Es verdad. Aún no, pero lo tendré. Aún le quedan unas semanitas, pero sí. Y luego el a Knuckles, es porque está Knuckles. Knuckles es uno de los grandes bosses, pero no el final boss. El final boss, en honor al chico que ha descubierto los 11,5 frames, el final boss es Solomeo Paredes, que es algo que me parece precioso el tributo que le han hecho a Solomeo. Y en tiempo porque, récord. Claro, ¿y, o sea... ¿quién es Knuckles? Yo no conozco ese personaje. Es un personaje que hizo Atlus para un juego indie que se llama Yakuza 8. Entonces, Kunkle, que no lo sé pronunciar muy bien. Vale, gracias, Tony. Sí. Es un juego que también es de 1 a 0 jugadores según si tienes encendida la consola o no. Y la historia es curiosa porque un día está Gollum paseando por ahí esperando a que le llamen para su nuevo juego y esperando a que mejoren visualmente cómo se ve. A pesar de que a mí me gusta, a la gente se ve que no. Y por ahí pasa una mariposa y se ve cómo la mariposa se transforma en un señor de Mata las Cabras y ese es el protagonista. Entonces, ese señor pues, va teniendo aventuras con orcos, va haciendo, pues, claro, hay aventuras en las que, pues, hay un DLC que viene en esta edición del cuatrimestre, que es la edición Dos Rombos. Entonces, haces cosas con los orcos que no se pueden decir aquí porque nuestra audiencia en el Batallón Pluto sabemos que va de 7 a 13 años. Entonces, estamos ante gráficos cartoon renacentistas, acompañados con una banda sonora de música clásica basada en Mozart e interpretada por Nati Peluso y Cañita Brava, que es una mezcla fantástica, bombastic e increíble. Es muy, muy grande esta gran hip, mezcla. Hip, hip, hopa, ¿no? Hip, hip, hopa totalmente. Y solo me queda decir que es si bien hubo en Sombras de Guerra hubo mucho lío por los micropagos, aquí han innovado en ese sentido y han dado existencia a los macropagos, que es pagar mucho por cosas que ni fu ni fa. Poco a poco me queda decir, llevo ya 300.000 horas al juego, 300.000 horas y media, de hecho. Y vamos, es increíble. La mitad de ellas intentando instalarlo porque daba error, pero ¡buah! Ha sido un viaje increíble hacia la instalación. Hay un problema que siempre nos dicen en los comentarios, que claro, mencionamos el nombre del juego al principio y se les olvida. ¿Cómo se llamaba el juego, por favor? Se llama La Tierra Media tirando a grandes sombras causadas por una fuente lumínica a una distancia suficiente como para proyectarlas en base a la existencia de objetos entre esta y una superficie. Joaquín, no te flipes con el título, que luego no cabe en la carátula. Edición Juego del Cuatrimestre. Lo que me parece muy mal es que el juego esté titulado en castellano y no en catalán, Tony. ¿Lo podrías destitular en catalán, por favor? Lo intentaré. Vamos a ver. La Terra Mitjana tirana gran, ombres causades per una font lumínica a una distància suficient com per projectar-les en base a l'existència d'objectes entre aquesta i una superfície. Joaquim, no et flipis amb el títol, que no cap a la caràtula. Edició Joc del Quatrimestre. Uau, wow, Dios. Me ha encantado. Increíble. Lo siento. Me ha encantado. No tengo mucho más que decir, Aitor, no Hombre, sé si... A mí lo de los macropagos me ha parecido muy original, sinceramente. Tony, ¿tú ya has hecho alguno? Sí, tengo 3 créditos ya en Cofidis. Y la verdad es que sí, cumplen. No dan casi nada. Unas mechas para el personaje. ¡Qué guay! Perfecto. Bueno, pues venga, Aitor, vamos a seguir contigo. Vale, pues yo he estado dándole muy poquito, tampoco le he echado muchas horas, a un juego que ha salido hace muy poco. Se llama The Wolf 2. Among Us. Es un juego que está hecho por Timothy Entertainment, en el que encarnamos a un hombre lobo que se llama David Bixbill y que está viajando en una nave espacial junto al resto de personajes de cuentos, de fábulas infantiles, incluso el gallo Claudio también está por allí. Camino a la galaxia Laberinto Richie, cuando los sensores de la nave detectan un cyberpunk dentro de ella, ¿no? Entonces tienen que decir, vale, ¿de dónde viene el fallo? Como investigador, este hombre lobo, tenemos que dar con el origen de este problema, ¿no? Entonces, eso recae aleatoriamente en alguno de otros integrantes de esa nave, ¿no? Al que le llaman el Peter Molinex. Entonces, no podemos acusar al Tuntún a un acompañante. Tenemos que ir recabando pistas, explorando la nave, ir a la electricidad, hacer los cables. Es un juego bastante entretenido, pero sobre todo, por lo que más destaca es porque cada uno, cuando se encuentra un cuerpo que ha muerto en la nave, llega el momento de la discusión y, claro, cada uno tiene que defender su postura, pero no lo puede defender así a las bravas, sino que, bueno, pues si te toca hacer de hombre lobo, pues tienes que hablar como un hombre lobo. Si eres el gallo Claudio, no puedes hablar, tienes que hacer quiriqueos, esas cosas, ¿no? Entonces, al final, si encuentras al culpable, ganas, y si no, pues gana el culpable. La verdad es que es bastante entretenido y una idea muy original, nunca lo había jugado. Yo lo recomiendo. Se puede jugar entre 1 y 99 personas, Y son partidas bastante cortas. En 5 minutos. Real, ¿no? Lo tienes hecho. ¿El qué, Juanjo? Digo que como son entre 1 y 99 personas, casi casi es un Battle Royale, ¿no? Casi casi, sí, sí. Pero se distingue de ellos porque realmente en un Battle Royale tú te puedes tirar 25, 30, 40 minutos. Aquí las partidas, ya digo, van a toda pastilla y en 5 o 10 minutos, como mucho, vamos, yo a 10 minutos nunca he llegado, ya ha ganado alguien. Ya sea Bixby o Peter Molyneux. Pero yo pensaba que era un Butter Royale, no un Butter. Bueno, Butters hay bastantes y de hecho te puedes esconder. Si te toca ser Peter Molyneux y que no te descubran, puedes meterte dentro para, pues eso, para ocultarte, porque también tienes su parte de sigilo, ¿no? Que no te vean. Pero ya, y además, y te encuentras, si eres Peter Molyneux en el Butter, en tu sitio natural, dentro de la taza, ¿no? Totalmente, ahí están tus grandes promesas. Ahí están todas contigo que te pueden, bueno, te pueden hacer el camuflaje. Un Butter Royale, me encanta. Uh-huh. Un Butter especial, ¿no? De oro, dorado. Sí, sí, sí, sí, ya digo, está inaugurando un nuevo género, creo que lo va a petar en el 2021 y os traigo la primicia aquí. Estoy muy encantado con el juego. Madre mía. ¿Cómo te has hecho con él, Aitor? Porque yo no había visto nada en ningún sitio. Pues es que me lo han pasado el código porque todavía no está en ninguna tienda, se prevé que esté en GOG, pero ya sabéis que como es DRM Free, pues me han pasado el codiguillo para que pruebe la pre-alfa un poquito antes. Pero creo que a principios de enero ya todo el mundo va a poder disfrutarlo. Yo creo que lo tienes tú y la reina de Inglaterra, solamente. Sí, la, a ver, ahora hay muy poca gente, sinceramente. No hemos llegado a 99 nunca y la verdad es que es muy sencillo porque al final estamos dos y yo, si yo soy el hombre lobo, sé que la reina de Inglaterra es Peter Molyneux y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, a ver, esperando que llegue más gente al juego y que pueda ser un poquito más divertido. ¿Y hablas con ella mientras por el chat? ¿Te dice algo? Cuando le toca ser a ella el gallo Claudio, es complicado entenderse con ella, ¿no? Porque entre el acento inglés y el cacareo, claro, pues es difícil. Pero es que bueno, se hace lo que se puede. No es kikiriki, ¿eh? Allí es cucurucú. Es diferente. Ah, claro, claro. Entonces, sí, sí, sí. Es que allí los gallos hablan distinto, ¿eh? No sé si por el idioma, por el clima. Por el frío. O por el frío, sí. Puede ser. No lo sé. Juanjo, pues igual vamos contigo, ¿con tú qué estamos jugando? Yo, mira, aquí estamos jugando que no he estado jugando a nada, Sergio. La realidad, ¿qué me dices? He tenido un problema existencial y es que mis consolas se han ido de mi casa, se han hartado de mí, se han cansado. Dicen que les hago trabajar demasiado, que no miro por ellas, están muchas horas encendidas. Y entonces se han ido de casa, han decidido que me ponga a jugar otra cosa y al final pues me he tenido que quedar con la Game Boy. Pero es que el cartucho del Tetris ha dicho que tampoco trabaja. Madre, la rebelión de las máquinas. Sí, sí, tengo un problema y es que claro, ahora el sindicato de consolas se viene a mí, están en la Matrix y quieren que me conecte y la verdad tengo miedo porque no he podido hablar todavía con Keanu está trabajando ahora mismo en Matrix 4 y no me coge el móvil y no puedo entrar en Matrix para hablar con el gran videojuego. Yo sé que al final tendré que jugar una partida de Tetris y yo seré una ficha, pero me da miedo que me sepulten y desaparezca. Claro, bueno, pues entonces lo importante es la seguridad. Si no ahora, en 2021, seguro que tienes una que estamos jugando, que las consolas vuelven, porque si es su hogar, volverán tarde o temprano. En cuanto tengan un poco de hambre, vuelven sí, a casa, sí. Seguro. Tú pon un bote ahí de paté y seguro que acuden rápido. Los juegos se han quedado, entonces al final, como quieren comer claro. y no pueden alimentarse digital, porque de momento el digital ya sabemos que está muy tú, bien. Juanjo, te recomiendo una cosa. Tú pon en la entrada de la puerta, al lado del felpudo, el Alien Isolation precintado, que eso las atrae como, vamos, como moscas a la mierda. Es verdad. Sí, sí, totalmente. No lo podía haber dicho mejor. Bueno, pues entonces me toca a mí decir a lo que he estado jugando y lo voy a decir con una experiencia personal, la mayoría ya lo sabéis, yo estuve intentando sacarme el carnet de conducir y hace poco tuve que ir, ahora que he vuelto a Algeciras, a la autoescuela, me encontré con Paco, mi profesor, y bueno, al grito de Viva España me entregó un CD. Yo tampoco sabía muy bien lo que era, dije, este hombre, bueno, ¿a cuento de qué me mandaba un CD? Llegué a mi casa, lo puse y resulta que es un videojuego. Es el juego de Fast and Furious. Y dije, anda, pues a lo mejor es que quiere que aprenda a través del videojuego. Lo he puesto, me he intentado documentar y parece ser que han querido ser fiel a su nombre, intentando en todo momento que la experiencia te ponga furioso muy rápido. O sea, tú empiezas a jugar y ya estás furioso, lo cual me parece todo un logro y que realmente una experiencia llevada a un nuevo nivel. También es muy importante, por si alguien no sabe de qué va el juego, todo explota. ¿Que hay una señora cruzando el paso de peatones? Pues de repente explota. ¿Que estás cruzando un río? Pues el río explota. Es más, lo que no explota es un bug que prometen arreglar en futuros parches. ¿Qué más cositas? La banda sonora, madre mía, es excelsa. Ha contado con la participación de una estrella internacional, de Rafaela Carrá, que canta su hit Me explota, me explota, me expló. Y tiene un sentido y una intencionalidad brillante. Nosotros controlamos a un personaje que nunca se ve, porque claro, está conduciendo, todo el mundo lo llama Brum Brum, en alusión al ruido que hace el motor, y hay varios coches a elegir. En concreto hay tres, un Ford Mondeo, un Renault Clio y un Seat Ibiza, lo cual está muy bien porque ellos son los tres únicos coches que conozco, así que perfecto. Eso sí, cuando vas conduciendo y te ponen la radio, no pasa como en GTA, que era muy variada. Aquí solamente puedes escuchar a Javier Cárdenas o a Jiménez Los Santos. Pero, esto no es lo único. Han prometido que por DLC van a meter emisoras como Radio María. Así que bueno, hay esperanza. He estado probando un poco todos los modos de juego que tiene. Tiene un multijugador. Está bastante limitado. La idea parece ser que es como en Destiny, hacer una franquicia de muchos años, con muchas secuelas. Y para Fast and Furious 2... podrán jugar dos personas y ellos quieren que para la entrega 99 pues puedan hacer un Battle Royale. Así que bueno, no tengo mucho más que decir, simplemente que he estado leyendo que Vin Diesel no ha querido participar en el juego porque él considera que su apellido sería publicidad engañosa, ya que su coche es de gasolina 95, pero al margen de eso, el juego no está muy mal, ¿eh? Está bastante bien. Hombre, y además, Vin Diesel está ahora con Ark 2. No puede estar a dinosaurios y a coches a la vez, ¿no? Hombre, podrían. Tú imagínate matar dinosaurios en un Ford Mondeo. La verdad es que su punto tiene, la verdad. Pero es verdad que has dicho que es una entrega que, bueno, tiene planeada que haya muchas secuelas y creo que secuelas va a dejar, ¿no? Totalmente. Por lo pronto, ya digo, yo me pongo a jugar, me pongo muy furioso, muy rápido y creo que captura la esencia porque las películas yo las he visto y no consigue eso, ¿eh? Una cosa, ¿qué os parece? Porque claro, yo cuando estaba viendo la noticia me ha parecido muy interesante, ¿no? Que al igual que CD Projekt para Cyberpunk trajo a Keanu Reeves, aquí dijeron que también tenían que traer a una persona importante, una estrella internacional, en este caso alguien de la música, y han decidido que sea Letizia Sabater. Y entonces pues me parece muy interesante que un personaje de esa relevancia, de ese nivel, de ese caché, además que sabemos que tiene una vinculación especial con este podcast, pues que esté ahí. No sé si nos influirá. Totalmente, de hecho va a participar con su hit Polvo Rom junto, ha hecho un crossover con Farruquito, porque claro, tiene mucho que ver con el propio videojuego, así que muy guay, me parece fantástico. Y creo que confirmaron el otro día que va a haber un cuarto coche por DLC, que es el de Rayo McQueen, ¿puede ser? Creo que sí, pero todavía tienen que ponerle los ojos y la boca, porque claro, si no es Rayo McQueen, es un coche normal. Pero bueno, juegos muy diferentes los que hemos traído aquí. Creo que ha sido un programa atípico. Sé que a lo mejor había personas que no sabían qué sentido tenía que darnos, pero creo que ahora lo habrán entendido después de escucharnos que hacía falta estar en un programa como este para comentar estas noticias y estos juegos que yo creo que van a marcar también, bueno, todo lo que está por venir en 2021. Vamos, si os parece, con la despedida de hoy, que es bastante especial por todo lo que hemos dicho. Yo recuerdo años anteriores que también tuvimos que hacer el esfuerzo de estar aquí y ahora que estábamos pensando, bueno, Letizia Sabater sale en Fast and Furious, pero es que también dimos la noticia, va a salir en Bayonetta 3. Esa mujer no para de trabajar, está en todos lados. Entre ella y Chabelita, que estaba confirmada como villana en Kingdom Hearts 4, yo no sé a dónde vamos a ir a parar. Tony, nos vemos en 2021, a ver si las noticias al menos nos dejan descansar un poquito. Sí, de hecho yo me tengo que ir porque me ha llamado Solomeo Paredes, que lo he contactado, y vamos a cazar frames. Así que, bueno, pues a darle caña. Perfectísimo, y lo mismo, Aitor, nos vemos muy pronto. Pues nos vemos en cuestión de semanillas, yo también me voy, que me acaba de dar invitación para jugar la Reina de Inglaterra, así que me piro a jugar, chicos. Que paséis muy buenas fiestas. Eso es, tú dile hello, how are you, a ver qué te contesta. I'm fine. I'm fine, perfecto. I'm fine, perfecto. Ya está. Perfecto, tiene que ser muy maja esa señora, ¿eh? Seguro que sí. Pues ya me lo dices y le invitaré yo también, una petición de amistad, a ver si se acepta. Bueno, Juanjo, que nos vemos también el año que viene. Pues sí, me acaba de llegar de primicia un correo electrónico del sindicato de consolas, así que tengo un juicio pendiente, voy a hablar con Ace Attorney y a ver si consigo arreglar esto, porque si no me veo con dificultades para volver a jugar videojuegos. Madre mía, si es que encima nos ponen querellas y de todo, pues es muy difícil prosperar aquí. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Esto es el Batallón Pluto. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en 2021 con noticias, esperemos que un poquito más simples, porque nos tiramos todo el año comentando los FPS, la resolución, lo de siempre, hasta que llega final de diciembre y se da la campanada. Eso no puede ser. En fin, un saludo amigos, esto es el Batallón Pluto. Solo meo paredes. Bueno, pues ya está hecha esta locura, de verdad. ¿Se me oye mal ahora? No, bien. Vale. Yo no sé si esto es un humor demasiado inteligente o demasiado estúpido. Yo no sé si nuestra audiencia va a entender esto, ¿eh? Bueno, ya lo entendí otros años. Me estaba partiendo de la risa. Vaya jarta de reír, tío. Qué bueno, tío. Qué cabrón de soy, tío. Ay, ¿cómo me lo hacéis decir en catalán? Que eso no lo tenía preparado. Eso ha sido buenísimo. Eso es de puta madre, ¿eh? Eso ha sido buenísimo. No sé cómo ha salido tan bien, tío, te lo juro. De las iniciales te digo, ahora mira, vete a la mierda, ¿no? Papi. No, yo lo que me pedíais... De Project Magenta, por favor. De Project Magenta, tío. DVD Project. Qué bueno, qué tío. Ay, la peña se va a descojonar con esto, ¿eh? ¿Tú con crees? Yo creo que no. Yo creo que le van a dar esto y van a decir, menuda panda de idiota. Vaya, no, pero esto sí se nota que lo hacemos para nosotros. Es que totalmente. Esto es tontería nuestra. Totalmente. Ay, bueno, pues ahora sí que acaba la temporada. Ahora ya.